La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 56 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y también estamos a 31 de enero. Estamos despidiendo el mes, el primer mes del año 2019. ¿Pueden creerlo? Qué rápido se fue. Bueno, pues así se van de rápido los días. Cuando menos lo esperas, ya estamos a finales de mes y a principios de mes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 24 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas y una visibilidad de 10 millas. Tenemos para el día de hoy temperaturas máximas de 42 grados con mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes esperan máximas de 45, mínimas de 39, con cielos despejados y soleados. Para el día sábado hay probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 49, mínimas de 36. Hoy nos cambió el pronóstico para el día domingo. Recuerden que el día domingo nos informaba el pronóstico que iba a caer nieve durante todo el día. Pues hoy nos dice que que cambió, que la probabilidad sigue igual, de, nos dice un 100%, o sea que va a estar todo el día lloviendo, pero no nevando, con temperatura máxima de 45 y mínimas de 36. Es muy probable de que cambie este pronóstico, así que estén preparados por si el día domingo en lugar de lluvia cae nieve. Y para el próximo lunes también se esperan lluvias, con temperatura máxima de 43 grados, mínimas de 27, y se espera que también todo el día del próximo lunes vaya a estar cayendo lluvia. Y cambió, se retrasó, ¿sí? Se retrasó los pronósticos para las nevadas. Se espera hoy en día que a partir del día de martes y miércoles vaya a nevar de la próxima semana. Y la próxima semana va a estar fría, va a estar muy fría. Entonces aprovechen estos días, porque estos días son los más agradables que vamos a tener. Y si cambia el pronóstico, pues esperemos que cambie para bien y que esas nevadas que se esperan la próxima semana y esos días fríos, pues se vayan y aumente la temperatura, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quieren lastimar.

8:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. En Atlanta, 33 detenidos por tráfico sexual antes del Super Bowl. Las autoridades detuvieron a 33 personas en Atlanta por presuntos cargos de tráfico sexual a unos días de la celebración del Super Bowl de este fin de semana. Los arrestos se practicaron esta semana, dijo el agente de investigaciones de seguridad nacional, Nick Annan, al diario The Atlanta Journal-Constitution, pero declinó comentar detalles sobre el caso porque la pesquisa sigue abierta. 4 víctimas fueron rescatadas por el momento, agregaron las autoridades. Defensores de las víctimas de este tipo de delitos dicen que los traficantes de personas suelen sentirse atraídos por grandes eventos deportivos, como el juego que enfrentará el día domingo a los Rams de Los Ángeles con los Patriots de Nueva Inglaterra. La policía de Douglasville dijo que 16 personas fueron arrestadas la semana pasada en una operación encubierta relacionada con el evento. La jefa de policía de Atlanta, Erica Schoff, apuntó que el operativo de seguridad para el Super Bowl comenzó hace más de 2 años. Docenas de agencias locales, estatales y federales colaboran en el dispositivo. ICE alimenta por la fuerza a detenidos en huelga de hambre. Las autoridades migratorias federales de Estados Unidos están alimentando por la fuerza a 6 migrantes a través de sondas nasales en una huelga de hambre que comenzó hace un mes en un centro de detención en Texas, según ha podido saber The Associated Press. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos sostiene que de los 11 detenidos en el centro de procesamiento del Paso se han negado a comer, algunos por más de 30 días. Los internos que se pusieron en contacto con la AP, además de un familiar y un abogado que representa a huelguistas, dicen que casi 30 detenidos de India y Cuba han rechazado alimentos y que algunos están ya tan débiles que no pueden ponerse en pie o hablar. Otros 4 detenidos están en huelga de hambre en zonas de responsabilidad de la agencia en Miami, Phoenix, San Diego y San Francisco, explicó el día miércoles Leticia Samarripa, vocera del ICE. La huelga comenzó para quejarse por los abusos verbales y las amenazas de deportación de los guardias, según contaron los hombres, que también están molestos por su largo encierro durante el proceso legal. A mediados del mes de enero, 2 semanas después de que dejaran de comer, un juez federal autorizó la alimentación forzosa para algunos de los detenidos en El Paso, apuntó Samarripa, que no abordó de inmediato las denuncias de abusos de los internos, aunque señaló que el centro seguiría los estándares federales de atención. Responsables del ICE señalaron que monitorean de cerca la cantidad de agua y alimentos que ingieren los reclusos, que identificados como en huelga de hambre, para proteger su salud y su seguridad. Y en otra información, Sarah Sanders, la portavoz de la presidencia, dice que Dios quiso que Trump fuese presidente. Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, cree que Dios quiso que Donald Trump ganara las elecciones del 2016, según declaró Christian Broadcasting Network. Creo que Dios nos llama a todos a desempeñar diferentes roles en diferentes momentos y creo que quería que Donald Trump se convirtiera en presidente y es por eso que está ahí, fue lo que dijo Sanders a David Brody y Jennifer Wishon de CBN, según una transcripción de la entrevista citada por Pix 11. Creo que él ha hecho un gran trabajo al apoyar muchas de las cosas que realmente preocupan a las personas de fe, agregó Sanders. También se le preguntó sobre el comentario de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al calificar de inmoral el muro fronterizo propuesto por Trump y que causó el cierre federal más largo de la historia. Sanders respondió así: bien, la idea de que proteger a la gente en su país, que es el deber fundamental de ser presidente de Estados Unidos, puede de alguna manera ser inmoral, es una acusación ridícula. Cuando se le cuestionó por qué no hay informes diarios de la Casa Blanca a la prensa, Sanders dijo: el propio presidente se involucra con los medios de comunicación más que cualquier presidente en la historia. Es el más accesible y creo que la Casa Blanca en general es la más accesible cuando se trata de los medios. Igualmente aseguró que el anuncio de Trump de retirar al ejército estadounidense de Siria no pondría en peligro a los cristianos en esa área. El presidente dejó claro que apoyaremos a los cristianos que apoyamos a los kurdos, fue lo que dijo Sanders, y agregó que Trump se lo ha dejado claro a Turquía. Y hace tanto frío en Chicago que tienen que incendiar las vías del tren para que siga funcionando. En los Estados Unidos hay más de 225 mil kilómetros de ferrocarril en manos de la propiedad privada que son vitales para transportar a miles de millones de personas y mercancías. Ahora en Chicago, por donde pasan algunas de estas vías, llega a haber unas temperaturas de hasta menos 28 grados centígrados y estas temperaturas pueden llegar a ser mortales para los humanos y hacen que se deformen las vías de metal sobre las que pasan los trenes. Cuando está a varios grados por debajo del punto de congelación, el metal de las vías del tren puede contraerse hasta el punto de que consigue hacer saltar los tornillos que lo mantienen en su sitio o incluso fracturarse por la tensión. Por ello, los equipos de mantenimiento de las estaciones queman trozos de cuerda empapada en queroseno de forma que se calienten las vías y recuperen su forma para poder repararlas. Una vez que las vías se hayan calentado, se pueden volver a colocar los tornillos o soldar las partes que se hayan roto. Repetir esta operación es vital para que la red ferroviaria funcione a estas temperaturas tan bajas. Como se puede ver en el tweet de ABC News, también se repite la misma táctica en los cambios de vía para proteger estos complicados mecanismos del frío. Por lo general ya tienen aparatos que evitan que se cierren al congelarse, pero con temperaturas tan sumamente bajas corren el riesgo de fallar. Es gracioso ver cómo una especie tan avanzada como nosotros aún tiene que recurrir a una técnica tan medieval como calentar con fuego las vías, pero si funciona, mejor no cambiar, la verdad. Y organización Trump dice que usará el sistema E-Verify. La organización Trump prometió el día de ayer usar el sistema electrónico E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus trabajadores tras denuncias de que contrató a inmigrantes que estaban ilegalmente en Estados Unidos. El abogado de un grupo de trabajadores inmigrantes del club de golf Trump National en el condado Westchester del estado de Nueva York dijo recientemente que fueron despedidos el 18 de enero después de haber trabajado ahí durante 12 años o más. El mes pasado, empleados de otra propiedad de Trump en Nueva Jersey denunciaron que la gerencia los contrató a sabiendas de que estaban ilegalmente en el país. Estamos empeñados activamente en informar este procedimiento en todas nuestras propiedades e instalaremos E-Verify en todas las propiedades que actualmente no lo tengan, declaró Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la organización Trump. Como compañía, tomamos muy en serio esta obligación y si hay un caso en el que un empleado ha presentado documentos falsos, tomaremos las medidas apropiadas, añadió en un comunicado provisto a The Associated Press. Y aquí en Estados Unidos, evidencia de Mueller fue usada para desinformar. Fiscales federales dicen que el material confidencial de la investigación sobre Rusia fue alterado y publicado en internet como parte de una campaña de desinformación para desacreditar la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller, se afirma en un documento judicial presentado el día de ayer. El material había sido entregado a los abogados defensores de Concord Management and Consulting, una empresa rusa a la que Mueller ha acusado de financiar intentos de injerencia en los comicios presidenciales del 2016 en Estados Unidos, pero los archivos que los fiscales dicen no contenían material confidencial, sugirieron en internet el año pasado en un vínculo publicado en una cuenta de Twitter prorrusa. Los fiscales no acusaron a Concord de filtrar el material, pero argumentan que la solicitud de la compañía de que se enviara a Rusia nueva evidencia delicada pone en riesgo imprudentemente los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Concord es contratada por Jiang Prigozhin, un acaudalado empresario conocido como el chef de Putin, por sus vínculos con el mandatario ruso Vladimir Putin. Washington le ha impuesto sanciones por interferencia rusa en los comicios del 2016 y en acusación formal presentada por Mueller hay cargos contra él y también contra su compañía. Y en información deportiva, al fin América ya tiene un refuerzo confirmado. Es oficial, América ya tiene a su primer refuerzo para este clausura 2019, que ya va por 5 jornadas, se llama Nicolás, pero no se apellida Castillo como muchos soñarían. Benedetti es el nuevo jugador de las Águilas, pues aunque el club no lo ha legitimizado, fue el propio Deportivo Cali quien anunció el traspaso a través de un comunicado en Twitter. El cafetalero de 21 años es la primera incorporación del campeón del fútbol mexicano, a falta de que presente los exámenes de rigor antes de estampar su firma. Se espera que su incorporación pueda cubrir los huecos en el mediocampo que dejaron jugadores como Diego Lainez y Cecilio Domínguez, quienes cambiaron de equipo en este mercado de invernal que está por cerrar. Deportivo Cali llegó a un acuerdo con el Club América de México por el traspaso de Nicolás Benedetti, anunció el club colombiano. En el comunicado especifican que la venta fue por el 75% de la carta del jugador, a quien llaman un baluarte de la institución. El poeta tiene 26 goles en su carrera desde que debutó con el Deportivo Cali desde el 2015. América ha tenido múltiples bajas, pero ahora empiezan a hacer el contrapeso con un refuerzo. La idea sigue siendo contratar a Nicolás Castillo, pero solo queda un día para poder hacerlo. Y el América cae inesperadamente ante San Luis en la Copa MX. Su clasificación a la siguiente fase de la Copa MX tendrá que esperar para el América luego de que cayera de manera sorpresiva ante el Atlético San Luis 2-0 en el duelo de la jornada 4 de dicho torneo. Las Águilas, con 6 puntos en la bolsa y líderes del grupo 4, tenían para asegurar su boleto en la fase de grupos hacia la siguiente etapa, pero no sumó nada y su rival en turno revivió estando en el sótano con 0 unidades, que llegó a 3, misma cantidad que Necaxa. Desde los primeros minutos, los potosinos opacaban a los azulcremas y aunque por el momento buscaron inquietar a los locales, fueron los de casa quienes abrieron el marcador gracias a un autogol. Esto se dio al minuto 28 en un disparo de Orlando Sánchez. Carlos Vargas se atravesó y mandó el balón a su propia portería. Pese al gol, América comenzó a dominar, aunque la saga potosina impedía que se le igualara el marcador. Ya en la parte complementaria, los capitalinos poco a poco fueron perdiendo el control y a partir de una serie de pifias que llevaron al segundo tanto de los locales. Y es que al minuto 51, Emmanuel Aguilera perdió el esférico por la banda derecha en la línea de fondo. El error lo aprovechó Leandro Torres, quien centró para Diego Pineda, canterano de América. La defensa azulcrema intentó despejar, pero el esférico quedó allí en el área chica

9:14, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una noticia de ciencia. Para todos los que les encanta este tipo de información, pues hoy les traje pues más conocimiento para que todos aprendamos un poquito más, y es con respecto al planeta Saturno. Al fin se conoce cuánto dura un día en Saturno. ¿Ustedes cuánto creen que dure? ¿Piensan que dura 24 horas como la Tierra? ¿O piensan que dura más o que dura menos? Bueno, pues aquí les voy a dar esta información, pero yo me enteré que sí dura menos. Mediante un estudio basado en datos compartidos por la nave espacial Cassini de la NASA, un grupo de investigadores resolvieron un misterio espacial. Determinaron la duración de un día en Saturno, el cual es, ¿le adivinen cuánto? Digan un número, a ver si le atinan. ¿Cuánto? Ok, dura 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. ¿Cómo la ven, eh? Mediodía, menos de mediodía. Conocer este dato ha sido de una de las preguntas que más se han hecho los científicos durante décadas, debido a que el sexto planeta de nuestro sistema solar no tiene una superficie sólida con puntos de referencia para seguir mientras va girando. La respuesta a esta pregunta estaba oculta en sus anillos, fue lo que informó el estudio publicado en la revista de astrología. La primera estimación se realizó en el año 1981 con base en mediciones realizadas por la sonda Voyager. En Marte, por ejemplo, un día dura un poquito más que la Tierra. ¿Cuánto creen? En Marte, ¿cuánto dura un día? Pues ya les dije que es un poco más que la Tierra. A ver, digan un número. ¿Cuántos minutos? Ok, pues dura 24 horas y 37 minutos. Durante las órbitas a Saturno de Cassini, los instrumentos examinaron los anillos helados y rocosos a detalle, y fue así como Christopher Mankovic, estudiante graduado en astronomía y astrofísica de la Universidad de Santa Cruz, usó los datos para estudiar los patrones de onda dentro de los anillos y así poder resolver este misterio. Su trabajo determinó que al interior de Saturno se producen vibraciones que afectan a su campo gravitacional, y sus anillos actúan de un modo similar a los sismógrafos, ya que reflejan dichas vibraciones. En ubicaciones específicas en los anillos, estas oscilaciones atrapan las partículas del anillo en el momento justo en sus órbitas para acumular energía gradualmente, y esa energía se deja llevar por una onda observable. La estructura y las vibraciones del planeta le permitieron al astrofísico crear modelos para poder evaluar estos movimientos que se producían en el interior del planeta, y a través de ellos pudieron descubrir su rotación, y es así como ahora sabemos que un día en Saturno dura, ¿cuánto les dije? 10 horas, 33 minutos y 38 segundos. Y bueno, pues esta misión de Cassini finalizó en septiembre del 2017. Entonces ya sabemos cuántas horas tiene un día en Saturno. Imagínense, ustedes podrían viajar y se van a Saturno, pues cuántos años ya tendrían, ¿no? Casi se podría decir que el doble, ¿sí, verdad? Bueno, qué bueno que no vivimos en Saturno. Y bueno, también les tenía otra información. Esta está muy interesante también, porque yo creo que a todos nos ha pasado cuando alguien quiere decir algo. De hecho, me ha pasado aquí en la radio constantemente. Ustedes se han dado cuenta de que quiero decir alguna palabra y digo, ah, se me fue, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa que de repente queremos decir el nombre de alguien, el nombre de una película, o el nombre de algún condimento, o el nombre de algún programa, qué sé yo, ¿no? Y dices, lo tengo en la punta de la lengua, pero no sale. Pues han hecho investigaciones y de hecho le llaman a este fenómeno, le llaman punta de la lengua, y las siglas son PDL. Y sí, así la ciencia lo denominó y así es como se llama. Por eso es que decimos sin querer nosotros, ¿no? lo tengo en la punta de la lengua, y así se llama este fenómeno, punto de la lengua. Le pasa a todo tipo de personas, a niños, adultos, ancianos, o sea, a todos. Y de hecho, como les digo, han hecho muchos estudios y se han dado cuenta que esto es universal y le pasa a todos los hablantes de diferentes lenguas, o sea, no solo en español, sino en inglés, en hebreo, en francés, etcétera, etcétera, etcétera. Le pasa a personas de diferentes edades, desde niños a adultos mayores. Y esto lo afirmó Liz Adams, profesora de ciencias lingüísticas y cognitivas de Pomona College, de aquí de California, en Estados Unidos. Y no solamente, fíjense, no solamente este fenómeno sucede en las lenguas orales, también le pasa a las personas que hablan con lengua de señas. Este fenómeno es conocido por todos, entonces, por sus siglas en inglés, para las lenguas de señas le llaman la punta del dedo, o TOF por sus siglas en inglés. Los humanos necesitamos acceso a determinados sonidos para poder pronunciar ciertas palabras, y por diferentes razones el acceso a esos sonidos se va debilitando o se interrumpe. Entonces, como resultado, no los podemos emitir cuando nosotros los necesitamos. Por un lado, podemos hablar de una parte a nivel de conocimiento, que es el semántico, y sabemos que conocemos la palabra, por eso a veces decimos, ay, empieza con L, el nombre de fulanita o fulanito, ¿no? Y por otra parte también está el nivel lingüístico, que es el fonológico. Lo que se produce es una activación fonológica incompleta en presencia de una activación semántica completa. Eso lo explicó David Fakal, que es el profesor de Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Santiago de Compostela, España. En algunas ocasiones sabemos la primera letra, la primera sílaba, pero no somos capaces de recuperar la palabra completamente. Como se trata de un pensamiento que es interrumpido, como si tuviera un toque ahí, y nos quedamos ahí en la mitad del pensamiento, pues también es una ventana para conocer cómo pensamos, y por eso desde el siglo XIX ha surgido interés en este fenómeno. De hecho, tienen un modelo de transmisión de la activación en el cerebro, y ellos pueden poner, por ejemplo, la foto de un famoso. Por ejemplo, vamos a poner Elton John, y le ponen el concepto visual, que es el reconocimiento facial. Ponen canta, o sea, poner ciertos conceptos que ayudan a que la gente pues pueda identificar a través de, ah, es un cantante, pues con esta canción, es pelirrojo, es músico, es británico, su nombre Elton, su apellido John, y empiezan a hacer un análisis bastante amplio, ¿no? Para poder determinar pues estas características. Este es el sistema semántico. Cuando identificamos, por ejemplo, las personas o identificaciones personales, y utilizan el nivel léxico, que es el lema, y el sistema fonológico, que es la representación a través de sonidos o sílabas o fonemas. De hecho, cuando uno está aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo, para aprender el inglés, te ponen ahí los fonemas, el sistema fonológico de cómo se tiene que pronunciar la palabra, y el sonido pues es correspondiente, ¿no?, a las letras que te ponen, que son letras a veces muy raras, pero ya al momento de ver ese tipo de letras tú identificas cómo es el sonido, ¿no? Si es como mudo, si es como tss, o no. Bueno, está muy interesante todo esto lo que están analizando, pero bueno, existen varias hipótesis, aunque no hay certeza sobre qué es exactamente lo que provoca este fenómeno PDL. Puede ser, dicen, la fatiga, el cansancio, la edad, el deterioro cognitivo en determinados momentos, y eso hace que uno de los sonidos de la palabra no se active, entonces la forma léxica completa de la palabra no la podemos pronunciar. Sin embargo, Adams afirma que no hay datos relevantes que sostengan esta idea, porque también han hecho investigaciones en personas adultas que tienen estrés o jóvenes que tienen estrés y reaccionan diferentes y se pueden acordar. A veces con estrés no se acuerdan las palabras y a veces sí, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando dicen que puede ser eso o lo otro. Lo que sí se puede decir es que leer y leer y leer es la principal recomendación para los expertos, que hay que tener una vida intelectualmente activa, hablar mucho, leer mucho, escribir y mantener controlados los factores de riesgo a nivel cardiovascular, como hacer ejercicio y tener una vida sana. Eso hace que las cosas no se nos queden en la punta de la lengua, ¿no? Que las palabras. Mientras que la recomendación para las personas con envejecimiento cognitivo normal es centrarse en la activación semántica. Por ejemplo, no interrumpir la conversación porque no surja la palabra. Seguir hablando y dar más ejemplos y características de la palabra hasta que aparezca. A veces nosotros nos desesperamos muchísimo, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y ahí, de ahí nos salimos, ¿no? Y si podemos dar más características, como dice aquí, obviamente va a aparecer esa información que anda por ahí volando, interrumpida. Y también, pues, lo que dicen que los expertos, que vamos a dejar de tener este tipo de episodios de Punto de la Lengua si hacemos lo que les acabo de decir: leer, practicar, escribir, a dar características. Y también nos dicen que no es algo de por qué nos tenemos que preocupar. La mayoría de la gente lo padece, es hasta saludable y normal y te va a pasar en toda tu vida. Bueno, así que espero que hayan quedado más tranquilos acerca de este fenómeno de la punta de la lengua. Y hay que prevenirlo, ya saben cómo. Instruyéndonos más, ¿no? Leyendo, escribiendo, haciendo ejercicio, tener una vida sana. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. De la mañana con 29 minutos y vamos a comenzar con el tema del día. Este apartado está cortito, así que lo vamos a finalizar pronto. Nos vamos a ir al capítulo número 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación. y el apartado se titula La respuesta a la oración. Y bueno, ustedes ya saben la dinámica, les voy a leer, es el libro de Un curso de milagros. Estamos en el segundo repaso, día 75, días totales repasando el libro 189. La respuesta a la oración. Todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Esto es cierto no solo en relación con cosas específicas que pudieran ser perjudiciales, sino también en relación con peticiones que están completamente de acuerdo con lo que este curso postula. Esto último, en particular, puede interpretarse incorrectamente como una prueba de que el curso no es sincero. No es sincero en lo que afirma. Tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. Supongamos, pues, que lo que le pides al Espíritu Santo es lo que realmente deseas, pero aún tienes miedo de ello. Si ese fuese el caso, obtenerlo ya no sería lo que deseas. Por eso es por lo que algunas formas específicas de curación no se logran, aun cuando se haya logrado el estado de curación. Un individuo puede pedir ser curado físicamente porque tiene miedo del daño corporal. Al mismo tiempo, si fuese curado físicamente, la amenaza que ello representaría para su sistema de pensamiento podría causarle mucho más miedo que la manifestación física de su aflicción. En ese caso, no estaría pidiendo realmente que se liberase del miedo, sino de un síntoma que él mismo eligió. Por lo tanto, no estaría pidiendo realmente ser curado. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta, y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante, que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída, es imposible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. El mensaje que tu hermano te comunica depende de ti. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué desearías que te dijese? Lo que hayas decidido acerca de tu hermano determina el mensaje que recibes. Recuerda que el Espíritu Santo mora en él y su voz te habla a través de él. ¿Qué podría decirte un hermano tan santo excepto la verdad? ¿Más la escuchas? Es posible que tu hermano no sepa quién es, pero en su mente hay una luz que sí lo sabe. El resplandor de esta luz puede llegar hasta tu mente, infundiendo verdad a sus palabras y haciendo posible el que las puedas oír. Sus palabras son la respuesta que el Espíritu Santo te da a ti. ¿Es la fe que tienes en tu hermano lo suficientemente grande como para permitirte oír dicha respuesta? No puedes rezar solo para ti. de la misma manera en que no puedes encontrar dicha solo para ti. La oración es la reafirmación de la inclusión, dirigida por el Espíritu Santo de acuerdo con las leyes de Dios. En tu hermano reside tu salvación. El Espíritu Santo se extiende desde tu mente a la suya y te contesta. No puedes oír la voz que habla por Dios solo en ti, porque no estás solo, y su respuesta va dirigida únicamente a lo que eres. No podrás saber la confianza que tengo en ti a no ser que la extiendas. No tendrás confianza en la dirección que te ofrece el Espíritu Santo, o no creerás que es para ti a menos que la oigas en otros. Tienes que ser para tu hermano por el hecho de que es para ti. ¿Habría acaso creado Dios una voz que fuese solo para ti? ¿Cómo podrías oír su respuesta, excepto cuando el Espíritu Santo responde a todos los hijos de Dios? Oye de tu hermano lo que quisieras que yo oyese de ti, pues tú no querrías que yo fuese engañado. Al igual que Dios, yo te quiero por razón de la verdad que mora en ti. Tal vez tus engaños te engañen a ti, pero a mí no me pueden engañar, puesto que sé lo que eres. No puedo dudar de ti. Oigo solo al Espíritu Santo en ti, quien me habla a través de ti. Si me quieres oír, oye a mis hermanos, en quienes la voz que habla por Dios se expresa. La respuesta a todas tus oraciones reside en ellos. Recibirás la respuesta a medida que la oigas en todos tus hermanos. No escuches nada más, pues de lo contrario no estarás oyendo correctamente. Cree en tus hermanos porque yo creo en ti, y aprenderás que está justificado que yo crea en ti. Cree en mí creyendo en ellos, en virtud de lo que Dios les dio. Te contestarán si aprendes a pedirles solamente la verdad. No pidas bendiciones sin bendecirlos, pues solo de esta manera puedes aprender cuán bendito eres. Al seguir este camino, estarás buscando la verdad en ti. Esto no es ir más allá de ti mismo, sino hacia ti mismo. Oye únicamente la respuesta de Dios en sus hijos y se te habrá contestado. No creer es estar en contra o atacar. Creer es aceptar y también ponerse de parte de aquello que aceptas. Creer no es ser crédulo, sino aceptar y apreciar. No puedes apreciar aquello en lo que no crees, ni puedes sentirte agradecido por algo a lo que no le atribuyes valor. Por juzgar, se tiene que pagar un precio, porque juzgar es fijar un precio. Y el precio que fijes es el que pagarás. Si pagar se equipara con obtener, fijarás el precio bajo, pero exigirás un alto rendimiento. Te habrás olvidado de que poner precio es evaluar, de tal modo que el rendimiento que recibes es directamente proporcional al valor atribuido. Por otra parte, si pagar se asocia con dar, no se puede percibir como una pérdida, y la relación recíproca entre dar y recibir se reconoce. En este caso se fija un precio alto debido al valor del rendimiento. Por obtener, hay que pagar un precio. Se pierde de vista lo que tiene valor, haciendo inevitable el que no estimes lo que recibes. Al atribuirle poco valor, no lo apreciarás ni lo desearás. Nunca te olvides, por consiguiente, de que eres tú el que determina el valor de lo que recibes, y el que fija el precio de acuerdo con lo que das. Creer que es posible obtener mucho a cambio de poco es creer que puedes regatear con Dios. Las leyes de Dios son siempre justas y perfectamente consistentes. Al dar recibes, pero recibir es aceptar, no tratar de obtener algo. Es imposible no tener, pero es posible que no sepas que tienes. Estar dispuesto a dar es reconocer que tienes. y solo estando dispuesto a dar, puedes reconocer lo que tienes. Lo que das, por lo tanto, equivale al valor que le has adjudicado a lo que tienes, al ser la medida exacta del valor que le adjudicas. Y esto a su vez es la medida de cuánto lo deseas. Así pues, solo puedes pedirle algo al Espíritu Santo dándole algo, y solo puedes darle algo allí donde lo reconoces. Si reconoces al Espíritu Santo en todos, imagínate cuánto le estarás pidiendo y cuánto habrás de recibir. Él no te negará nada porque tú no le habrás negado nada a Él, y de este modo podrás compartirlo todo. Esta es la manera y la única manera de disponer de su respuesta, porque su respuesta es lo único que puedes pedir y lo único que puedes desear. Dile pues a todo el mundo: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Está muy bonito, traté de leérselo un poco lento, porque mucho de lo que nos dice tiene un nivel de conciencia muy elevado, ¿no? Yo creo que nuevamente nos recuerda que tenemos que ver a nuestros hermanos como lo que son, como el Espíritu Santo. No hay que ver las cosas que dicen y que nos molestan, que porque nosotros pensamos que nos están diciendo cosas que no deberían, ¿no? Y me refiero en general, habrá cosas que compartes con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos, con tus jefes, tus compañeros de trabajo, y habrá cosas que en las que tú no estés de acuerdo. Y entonces ahí constantemente nos ponemos del otro lado, no estamos reconociendo al Espíritu de Dios en ellos, porque los estamos juzgando. Así de sencillo, estamos juzgando quiénes son y cómo son, cuando no recordamos que el hacer eso es que nos estamos juzgando a nosotros mismos y nos estamos retrocediendo, ¿no? Hacia lo que es la paz. En lugar de estar en paz, pues vamos en retroceso. Por eso finaliza este apartado: puesto que mi voluntad es conocerme a mí mismo, te veo a ti como el Hijo de Dios y como mi hermano. Y pues también recordar, ¿no?, que si tú das, sabes que tienes, entonces no tienes por qué pensar en escasez, porque la abundancia de Dios está a nuestro favor, está a nuestros servicios, y no hay que olvidarlo, no hay que atacar. También nos recuerda, este es un apartado muy muy sabio, entonces lo único que yo les puedo recomendar es que lo lean nuevamente si tienen la oportunidad, o lo escuchen en la grabación el día de mañana a la hora que ustedes puedan, porque cada frase que tiene un mensaje muy profundo. Entonces tenemos que recordar que Dios mora en nosotros, mora en ti, mora en todos los que están a tu alrededor. Tal vez los engaños nos engañen a nosotros, pero no podemos engañar a Dios, y Dios está con nosotros. Entonces hay que despertar, hay que escuchar a Dios, hay que escuchar su respuesta, y de hecho pues esta es la respuesta a la oración, ¿no? Cuando nosotros oramos como acostumbramos a orar, pues vamos a salir decepcionados. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo algo que estamos rechazando. Cuando reconocemos que lo tenemos todos, entonces no necesitamos pedir nada ni sentirnos ofendidos porque no tenemos lo que supuestamente necesitamos, ¿verdad? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección número 75, y nos dice: la luz ha llegado. La luz ha llegado, te has curado y puedes curar. La luz ha llegado, te has salvado y puedes salvar. Estás en paz y vuelves la paz contigo donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido. La luz ha llegado. Hoy celebramos el feliz desenlace de tu largo sueño de desastres. Ya no habrá más sueños tenebrosos. La luz ha llegado.

Y pues la luz ha llegado, te has curado, puedes curar, la luz te ha llegado, te ha salvado y te puedes salvar, estás en paz y llevas la paz contigo donde quiera que vas. Las tinieblas, el conflicto y la muerte han desaparecido porque la luz ha llegado. Y nuevamente coinciden al azar con el tema que tomamos y también está... pues como en respuesta a cada uno de nosotros. Hoy es el último día del mes de enero y aquí nos habla de una renovación, ¿no? Una renovación de nuestro mundo, y espero que realmente todos lo podamos poner en práctica el día de hoy, que no nos dejemos llevar por el ego, que no nos dejemos llevar por el pasado, que veamos realmente la luz en todo ser viviente, en el mundo en general, en todo, ¿no? Y pues recordar que si hay algo que de repente pues te llega a mover nuevamente de tu centro, cuando sientes que llega la tiniebla otra vez, pues recordar la lección: la luz ha llegado y te he perdonado. Con eso finalizamos el tema, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdóname, sé que estoy. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta de salud. Hoy voy a continuar con remedios para las fracturas de huesos. Este remedio lo puedes conseguir, los ingredientes, en una tienda naturista o en las tiendas homeópatas, donde tienen pues todos los productos naturales. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas un puñado de achicoria, nuevamente te lo repito, es una planta. También necesitas 3 hojas de papayo, la papaya, y una cucharada de linaza. Esos son los 3 ingredientes y aparte necesitas 1 litro de agua. Nuevamente te repito los ingredientes, un puñado de achicoria, 3 hojas de papayo y una cucharada de linaza y aparte 1 litro de agua. Va a servir el puñado de hojas de achicoria y las 3 hojas de papayo con la cucharada de linaza en el litro de agua por 10 minutos. Lo vas a poner a hervir. Una vez de que ya hierve, pues lo vas a retirar del fuego y se recomienda que tomes un vasito diario durante 20 días de este té. Y esto va a hacer que sellen bien las fracturas de huesos en dado caso que lo tengan, ¿ok? También si tienes algún problemita con los huesos como deterioro o desgaste, algo así creo que les llaman, también es ideal para esos problemas de salud, ¿ok? Y ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy que se titula Paradigma de la riqueza.